Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Desde La Gauchada te proponemos como un objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a María Josefina Sala, que hoy falta con aviso. Le mandamos desde aquí un saludo enorme. Y a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Con un poquito de fresquito en la costa, un vientito bastante frío. El mar está revolucionado. Sí, sí, sí. Unas olas. Impresionante. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy la tecnología nos permite entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, pero a Mónica y a mí nos permite viajar así con una rapidez de un instante y llegar a 12.000 kilómetros donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y el saber que ya estás allí y que nos permitiste entrar nos pone muy pero muy contentos. Y por supuesto, para que todo esto sea posible, necesitamos de nuestro compañero y amigo, el señor Javi Gómez. Les contamos que ya estamos muy cerquita del 24 de marzo, en el cual para los argentinos un día muy pero muy importante. Un 24 de marzo de 1976 se produjo en Argentina el último golpe de Estado, un golpe de Estado militar. Y lo que vino después fueron años muy, pero muy duros, en los que se perdieron muchísimas cantidades de vidas. Proceso de Reorganización Nacional se llamó. Así se llamaba este proceso, con el cual el régimen militar impulsó las bases de un nuevo modelo que hasta en ese momento en Argentina no podía entrar, el neoliberalismo. Ya sabemos, el tema era privatizar, con la idea de que el Estado deba intervenir lo menos posible en el mercado. Se fue configurando así un país regresivo en lo económico y fundamentalmente socialmente injusto. Y por la lógica consecuencia, se buscó destruir toda forma de organización popular, buscando silenciar voces con el argumento de siempre, que había que instaurar el orden. Hoy yo tengo 63 años y todavía me pregunto, ¿ordenar qué? En ese momento estudiaba en una universidad gratuita que era la tercera en importancia a nivel nacional. Mis padres eran trabajadores normales, pero con todos sus derechos laborales, sus vacaciones, y hoy mi padre falleció, mi madre cobra su jubilación y la jubilación de mi padre, como sería la, que sí, acá sería sí, la pensión. La pensión. Y este gobierno buscaba en ese momento reorganizar. Medio raro, todavía no me entero. Después lo que vino después, sí, uno se da cuenta de que los intereses siguen siendo siempre mezquinos. Siempre atrás está el vil negocio de la gente que quiere llegar al poder para acumular mucha, pero mucha riqueza. Miles de estudiantes, trabajadores, militantes, sindicalistas, docentes, intelectuales, no solamente fueron silenciados con una ley mordaza, por supuesto, cualquier similitud es pura casualidad. ¿Cierto? Es decir, que no nos hacemos referencia a otras cosas, sino que también fueron muy perseguidos, fueron torturados, desaparecidos. Se habla de más de 30.000 desaparecidos en Argentina. Por eso, cuando pasó el temporal y sobrevino un poco la calma, empezamos a usar la expresión nunca más. Cada vez que nos referimos a ese periodo oscuro de nuestra historia y para las barbaries cometidas, ni olvido ni perdón. Ese golpe de Estado de 1976 inició una etapa de la historia argentina que hoy debemos recordar con memoria, verdad y justicia. Porque fueron años muy, pero muy, pero muy duros. Años que, para la gente que vivió esa época con nuestra edad, con la edad mía, con la edad de Mónica, nos tocó muy, pero muy de cerca. Amigos, compañeros, conocidos, que de un día para otro se tuvieron que ir del país y otros que desaparecieron. Fueron épocas que no se podía hablar como hoy tenemos esta posibilidad de hablarlo desde un micrófono, desde una radio del ayuntamiento, lo cual para nosotros es un orgullo y una gran posibilidad. Pero en ese momento allí en Argentina no se podía hacer de este tipo de cosas sino clandestinamente. Pero hubo madres y abuelas en silencio en la Plaza de Mayo que nunca bajaron los brazos, que siempre exigieron en silencio la aparición de sus hijos y sus nietos, la aparición con vida, o aunque sí sea un informe. Recordar esta fecha sigue siendo responsabilidad de todos los argentinos, estemos o no en el territorio geográfico nacional, pues esa es la defensa que tenemos de nuestros derechos y del sistema político democrático. Nunca más. Es un grito realmente que nos sale desde las entrañas de todo el pueblo argentino. En su momento, el Congreso, estando Néstor Kirchner de presidente, sancionó que el 24 de marzo, como Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia, y creándolo como un feriado inamovible, como fue el 25 de mayo, como fue el 9 de julio. De esa manera, hacer que todo el mundo hable de eso en las escuelas, en el bar, en la casa, que nadie se olvide. Nunca más. Ni olvido, ni perdón. Thank you.

pero así no ha tenido una gran, pero gran difusión, pero me pareció interesante hacerla escuchar. Hablando de música, en Argentina hay un músico que debe estar cerca ya de los 68, 69 años o 70 por ahí, que es Carlos Alberto Solari. Muchos lo conocen como el Indio Solari. Es un músico que en el año 76, en esta época, también, por eso marca mucho las tendencias de lo que después ocurre con la historia, ¿no? Los hechos. En este año de 1976, el Indio Solari, junto a un grupo de amigos músicos, forma dentro de una línea contracultural, ¿cierto? Es decir, no lo que era comercial. Un grupo que se llamó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bueno, esto de a poco se fue haciendo muy, pero muy fuerte en Argentina, este grupo, a tal punto que los conciertos del Indio Solari mientras estaba junto con los Redonditos Ricota y a posteriores, después de la disolución, los que hacía estos recitales Patricio, el Indio Solari, empezó a congregar muchísima, pero cantidad de gente, pero impresionante, una cosa nunca vista dentro ni de Argentina ni de otros países latinoamericanos, ¿cierto? Así los recitales del Indio Solari fueron haciéndose cada vez más importante, al modo de que empezó a llamársele misa ricotera, ¿cierto? Que era como una movida de gente que se juntaba de una manera no comercial, en el sentido porque no tenía ni la difusión en los medios ni nada, pero el boca a boca y los contactos era algo que hacía que esto, la gente fuera muy, tenga mucha fidelidad, ¿cierto?, hacia este grupo, hacia las canciones, hacia las letras. Y se habla de una energía que generaba, ¿cierto?, en esos recitales ocasionales, porque no, por ahí pasaban años en los cuales no se hacía. Hace muy poco tiempo atrás, al Indio Solari se le diagnosticó el mal de Parkinson, y cuando tenía 68 años, ¿cierto? Y bueno, y prácticamente se empezó a hablar de que quizás iba a haber un próximo recital, como si fuera el último recital que iba a hacer. Y bueno, empezaron todas las tratativas de los grupos, de organizadores, que quienes iban a organizar y quienes estaban poniendo la posibilidad de organizar, hasta que se logra hacer en una ciudad a 400 kilómetros de Buenos Aires, que se llama Olavarría, un pueblo de 100.000 habitantes. Y allí, en este pueblo, se hizo hace este fin de semana pasado un recital en el que albergó entre 350.000 y 400.000 personas. Una cosa impresionante. Por supuesto, cada recital de los Redonditos de Ricota es como que deja enfrentada una parte de la sociedad. Una parte de la sociedad, ¿no? Entonces, porque están los que están a favor, los que hacen pingües ganancias poniendo un kiosquito, vendiendo cualquier cosa en lo que está, y están los otros que amurallan las casas con 20 rejas, con tal de que no nadie le, ni pasen ni cerca, ¿no?, de la casa. Pero lo que sí, nadie puede negar que esto es una gran, pero gran movida en la cual hay una muchísima porcentaje de gente que va por una cuestión de gusto, van con sus familias, que uno dice cómo pueden llevar hijos a esos lugares donde se aglutina la cantidad de gente y sobre todo donde sabemos que el alcohol, la droga, en gran medida toma posesión de toda esa historia, ¿no? Y así suceden hechos como sucedieron, que fallecieron dos personas. Por supuesto, ya todos los medios se hicieron eco a favor y en contra, pidiendo a algunos la cabeza del Indio Solari, que vaya preso, otros haciendo planteo, ¿cierto?, de que vaya el preso el intendente de Olavarría, una cantidad de cuestiones que uno sabe por cuáles son los motivos reales de todo este tema, que es fundamentalmente el estar en los medios de comunicación, máxime teniendo en cuenta que dentro de poco hay elecciones. Entonces, este tema viene a cuento. Pero viene a cuento también porque atrás de esto se ocultan la cantidad de problemas que en este momento también hay en Argentina. Que después, quizás más tarde, podemos llegar a hablar, como el paro docente, que ya lleva como 4 o 5 días, y cosas que realmente está pasando la población, que realmente entonces este tema viene bien para que esté en todos los medios, de alguna manera. Y hay dos familias que por supuesto perdieron a uno de sus miembros, en el caso de la familia León y la familia Bulacio, que coincide con un caso de en otro recital que también se llamaba Bulacio, el apellido, ¿cierto?, de la persona. Una cosa rarísima, ¿no? Pero coincide con el mismo apellido. Bueno, pero al final tengo entendido que no fue algo, ¿no? Fue por consumo. Se hicieron ahora los resultados químicos de las autopsias y que ordenó la justicia. Y tanto uno como el otro, los dos habían consumido droga y alcohol. Y en ningún caso hay traumatismo ni signos de aplastamiento, porque hay una forma de lo que se arma en este tipo de concierto, que es el pogo, que es el grupo de gente que saltan. Entonces eso, de alguna manera, siempre con el planteo de los medios y las redes sociales, entonces el pogo más grande de la historia y toda esa historia. Claro, pero es decir, uno puede ir a ver el recital sin necesidad de estar metido en el medio, ¿no? Hay en un diario que es de ahí de la zona, que es El Grito del Sur, una psicóloga y docente escribe que volvió, ¿cierto?, al otro día después del show a ver el lugar, porque había mucho interés, porque se hablaba de cantidad de muertos, de cantidad de heridos, lo cual resultó ser todo mentira, pero escribe algunas cosas que son lindas, en el caso de que la gente que fue, como en el caso de ella, con amigos, y que fue una fiesta, y dice que antes de llegar a Olavarría, en los bordes de la ruta, estaban la gente comiendo asado y preparándose para lo que iba a ser el Festival de la Noche. Es una fiesta popular, que realmente es una lástima que los medios y los fundamentalmente haga de esto una forma. Siempre los benditos intereses creados. Ese es el tema. Pero yo sé que acá en la costa hay mucha cantidad de ricoteros Y qué mejor que hacer escuchar algo del Indio Solari. Jijiji. Mejor que nunca. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Cuando nosotros llegamos aquí a España, faltan muy poquitos días para que se cumplan los 12 años, vivíamos lo que se llamaba el estado de bienestar. Mucho quedó atrás, ya no se habla más del estado de bienestar. Y leyendo en el periódico sobre una noticia de Suecia, en realidad uno se da cuenta que estamos como dos décadas atrasados con respecto a la verdadera, lo que sería el estado de bienestar. Allí, en el caso nuestro, uno que tiene ya hijos pequeños, con nietos, empieza a ver lo complejo que es el tiempo, ¿cierto?, para los padres, que trabajan los dos, y lo difícil que se hacen las distancias cuando no se viven cerca, que hay que trasladarse en auto, movilizar los niños, ¿cierto? Y por lo general, cuando los niños son muy pequeños, cuando la madre tiene que empezar a trabajar, el primer rescate lo hace la abuela. Incluso muchas de ellas son responsables de esos niños o de esos nietos a jornada completa, a semana completa. Es decir, que están todos los días, ¿cierto?, con sus nietos. Lo cual me parece muy, pero muy bonito, muy, pero muy bueno. Pero a veces también uno ve lo agotador que significa el cuidado de los niños. Por eso Suecia asignó un sueldo a todas las abuelas que cuiden a sus nietos de lunes a viernes. Cuidar a sus hijos pequeños es uno de los principales problemas que enfrentan las mamás que trabajan en Suecia, en España, en Argentina, en todos lados. Sin embargo, el gobierno sueco encontró una solución muy simple, que fue pagarle a las abuelas para cuidar a sus nietos. Así que ya empezaron con un programa piloto en el cual le pagan un sueldo para todas aquellas que tengan a los nietos de lunes a viernes. No es una impresionante sueldo, pero sí ayudaría muchísimo a muchísima gente y a muchísimas abuelas que realmente se hacen cargo de sus nietos, que si bien es un deber y es un gusto aparte para las abuelas, la mayoría de las abuelas, pienso yo, ¿no? Pero bueno que también tengas una retribución por eso. Esas son las cosas que realmente habría que copiar de lo que uno cree que es el primer mundo. Mónica, como siempre, nos trae algunas reflexiones. Bueno, yo hoy les, continuando lo que hablábamos el jueves pasado, que hablamos sobre la oración, que era necesario que oremos para buscar la gracia, el favor y el poder de Dios en nuestras vidas, hoy les traigo una parte que comprende la oración, que habíamos dicho que era la fe. ¿Y qué es la fe? Según la palabra de Dios, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Desmenuzando esto, dice: certeza. ¿Qué es la certeza? Es la firmeza, es seguridad, es la palabra que se utiliza para describir la realidad y veracidad de Dios. Lo que deberíamos plantearnos a veces es: ¿en qué tengo fe? Lo que se espera, dice. Si ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, esta no puede dejar de cumplirse. Y la convicción de lo que no se ve, o sea, la prueba convincente o evidencia de lo que no se ve, O sea, que tenemos la seguridad, esto quiere decir lo siguiente, que tenemos la seguridad de que aquello que hoy no vemos, lo obtendremos algún día. Por la fe alcanzamos la salvación en Cristo Jesús. En Efesios 2, 8, 9 y 10 dice que la salvación es un regalo de Dios inmerecido, es por gracia y lo obtenemos a través de la fe. Que no somos salvos por obras, ni por dinero, ni por sacrificios. Por la fe podemos ver lo imposible a los ojos de los hombres, hecho realidad. Por ejemplo, enfermos sanados, enfermos de enfermedades terminales que son sanados, que los médicos se quedan sin saber explicar lo que pasó. Familias destruidas que son restauradas por el amor de Dios. Y aquellos que están atrapados por vicios y pecados hallan la libertad. Los que están en depresión encuentran sentido a su vida con el Señor Jesús. ¿Cómo adquirimos esta fe? Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea que si escuchamos o leemos la palabra de Dios, creemos. Y ella nos muestra cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y me aumenta mi fe y esto me lleva a vivir de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere de mí, no con la realidad que el mundo nos muestra, sino lo que Dios nos da. Pero la fe tiene que ser activa, ponerla en práctica, o sea, lo que leemos, lo creemos y lo hacemos, porque la fe sin obras muere. Podemos ver varias historias en la palabra de Dios que habla de la fe, ¿no?, que tuvieron gente a lo largo de la historia. Por ejemplo, el caso de la mujer cananea, en Marcos 5:25. Era una mujer que hacía por años sufría flujo de sangre y ella había gastado casi todo su dinero en los médicos. Y se enteró que Jesús pasaba por ahí. Entonces estaba Jesús rodeado de una multitud que lo seguía, ¿no? Y esta mujer pensó para sí, si yo tan solo tocare su manto, seré sana. Y entonces se metió entre la gente y tocó el manto de Jesús. Y el Señor en ese momento se paró y dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Entre esa multitud que todos lo chocaban, él sintió que salía poder de él. Y ella con miedo dijo, yo, Señor. Y entonces Jesús le dijo, vete, porque tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y desde ese día esa mujer se curó y no tuvo más ese flujo de sangre. También podemos ver la fe de la mujer sirofenicia. En Marcos 7, 24, que Jesús también, escapándose un poco de la multitud, entró a una casa porque no quería que lo siguieran. Pero una mujer desesperada, que tenía una hija que padecía un espíritu inmundo, lo siguió hasta esa casa. Y entonces le pedía que sanara a su hija. Esta mujer era griega, no era israelita. Le pedía que sanara a su hija. Entonces Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le contestó, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y Jesús se sorprendió por estas palabras y le dijo, ve que de tu hija ha salido el demonio. Y la mujer fue a su casa y se encontró que su hija estaba sana. También hay otras historias, también en la Biblia, que nos habla de la fe. De la fe y que la fe, por ejemplo, de un centurión, que era un hombre que llevaba un ejército a su cargo, que tenía muchos siervos a su cargo, y le fue a pedir a Jesús que sanara a uno de sus siervos que estaba postrado en la casa. Y entonces Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y entonces el centurión le dijo, Señor, no es digno que tú entres en mi casa, pero di la palabra y yo sé que se sanará. Y Jesús quedó maravillado y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como lo del centurión. Y desde ese día su siervo fue sanado. También Jesús quiere que tengamos una fe, pero una fe sin dudar. No como Pedro, que cuando vio que Jesús caminaba sobre las aguas, se creyeron los discípulos que era un fantasma que iba hacia la barca, ¿no? Y entonces Jesús le dice a Pedro, ven Pedro, porque él quería ver si realmente era Jesús. Y se pone a caminar sobre las aguas. Pero cuando se pone su vista en el viento y en lo que estaba pasando alrededor, se comienza a hundir, ¿no? Y pide la ayuda de Jesús y Jesús le tiende su mano y lo saca del agua. Y dice, ay, hombre de poca fe, ¿no? Entonces tenemos que tener una fe realmente fuerte y creyendo en lo que Jesús nos promete. Él siempre va a estar ahí para estirar su mano y sacarnos del problema. Pero Él quiere que tengamos fe y que la pongamos en práctica. Jesús dijo en Mateo 17:20 que nuestra fe es poca, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. No quiso decir que nuestra fe tiene que ser así de pequeñita, no sé si ustedes conocen, los granitos de mostaza son muy chiquititos, sino que nuestro trabajo es desarrollarla. Romanos 12 dice que Dios entregó a cada uno una medida de fe. La Biblia dice que comencemos con una fe pequeña, como un grano de mostaza, pero que vaya creciendo y desarrollándose hasta llegar a ser grande como es el árbol de mostaza, que es frondoso y grande y alberga a varias especies de pájaros en sus ramas. Confía, ora, sé obediente, ten fe y la intervención de Jesús cambiará tu vida y todo lo que te rodea. En Marcos 16:17 dice así, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús nos está diciendo que si tenemos fe, que si confiamos en Él, que si leemos su palabra, que si la retenemos en nuestro corazón, estas señales que Él hacía se seguirán haciendo a través nuestro. Seremos canales de bendiciones para otras personas. Entonces te animo a orar, a leer la palabra y a pedir por tus necesidades y por las de los demás. Y verás cómo tu entorno y tu vida cambia. Escuchemos una linda canción muy divertida. Si tuvieras fe como un granito de se quitarán, se quitarán, se quitarán. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso nos dice el Señor. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso nos dice el Señor. Tú le dirías a las montañas. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. La Gauchada, con Carlos Stiefel. La Gauchada, una mirada inmigrante de nuestra ciudad. Para todos aquellos que estamos del otro lado del charco, siempre nos gusta andar indagando, ¿cierto?, de nuevos valores que van apareciendo dentro de la música folclórica argentina. Y uno de los escenarios donde descubrimos nuevos valores es siempre Cosquín. Cosquín, el festival que se hace todos los eneros allí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Cosquín, trae y nos hace descubrir, junto a los valores de todos los años y los grandes valores del folclore argentino, a pequeñas joyitas que aparecen y que empiezan así a iluminar con luz propia. Este es el caso de Nahuel Penisi, que es un músico no vidente, pero tiene una gran particularidad, que es un músico de una calidad impresionante, dicho por grandes músicos como Luis Salina, por Falú, ¿cierto?, por grandes músicos argentinos. Este chico está dotado de un oído absoluto, que una calidad de interpretación impresionante, y aparte la forma que vocaliza las canciones. Y ha hecho que desde muy jovencito él descubra ese amor hacia la música, que él dice que es primero músico y después es no vidente. Porque dice que, siendo muy chiquito, con 4 años... en la casa siempre se escuchaba mucha música. La madre dirige un coro de una iglesia ahí en Buenos Aires, y él empezó a tocar el bajo apoyado en la cama, y tocando de una forma rara, ¿no?, porque en realidad lo toca como si fuera un piano. Y después dicen que el tema de la inseguridad argentina, una vez que ellos salen de la casa, le entran ladrones y le roban el bajo. Entonces los padres le acercaron una guitarra y empezó a tocar la guitarra de la misma manera. Es decir, que él apoya la guitarra en la falda y toca con una rasguea y la otra va punteando. Pero a diferencia de cómo se toca la guitarra, cierto que uno toca con una sola mano, es decir, en cambio él toca con las dos. No, en la guitarra una de las manos es la que va marcando en los acordes. La otra es la que toca, pero en este caso él toca con las dos. No, es impresionante, es algo que realmente... Y no la toman los brazos, sino que la apoya sobre la falda. Dice que cuando terminó el secundario, le dice a los padres que él quería ser independiente. Y para ser independiente necesitaba dinero. Entonces les proponía que lo llevaran primero a la estación de Loma de Zamora, después ya a la estación de Quilmes, y después ya a la calle Florida, allí en Capital Federal. Ajá. Y tocaba en la calle. Mirá. Empezó así varios años, mucha gente lo fueron conociendo, fue haciendo sus primeros discos, que los vendía mientras la gente, él trabajaba la gorra y además vendía los CD. La verdad que para nosotros la posibilidad de hacérselos escuchar a ustedes y a muchos argentinos que por ahí desconocen la existencia de este músico, que realmente vale la pena. ¿Cuántos escuchar. Años tiene? Y ahora debe tener 20 y algún año. Sí, jovencito. Ya ahora. Claro, pero bueno, es jovencito. Nació en 1990, por allí. Y ha recibido un premio Grammy por el disco Primavera el año pasado. Y fue también una revelación allí cuando hizo toda la interpretación. Y tenemos mucho para escuchar de él. Pero vamos a hacer primero escuchar una canción que es un poco un himno del folclore argentino, que es Zamba por Vos. Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Zambita canta, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Eso. Y falta muy poquito para que termine el programa y vamos a por supuesto, en otros programas vamos a seguir escuchándolo a Nahuel Penisi y no quería irme sin que compartiéramos una canción que es de Jorge van der Mole y que es de ahí, de la zona donde venimos nosotros, y que a nosotros nos mueve todo. Oración del remanso. Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio. Y así, cerca del remanso Valerio, con la mente puesta allí, en el río Paraná, les decimos chao, y que otra vez estamos tan, pero tan contentos de estar aquí con ustedes. Chao, hasta la próxima. En mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y